La horda de ave de Japón cuestiona con crueldad las medidas de fortalecimiento de la capacidad de defensa nacional de Corea y actúa peor que otros en adhesión a la sanción y presión norteamericana contra esta. En relación con esto, el portavoz del Comité Nacional Coreano por la Defensa de la Paz publicó el día 7 la declaración, que dice como sigue. Hace poco, Abe, que participó en la cumbre del Grupo de los Siete, se reunió con el secretario general de la ONU y escupió blasfemias de que ahora es el tiempo en que deben fortalecer la opresión a Norcorea, que es elemental el papel de China en él, y que la ONU debe elevar más el grado de sanción y presión sobre Norcorea. En particular, al fabricar una tal declaración conjunta en contubernio con Trump, le incluyó los párrafos de que critican con términos más fuertes la prueba nuclear y el disparo del misil de Norcorea, y que intensificarán el embargo sobre esta caso que no renuncie sus armas nucleares. Y en la rueda de prensa ofrecida luego del término de la cumbre, disparató que existe la peligrosidad de contagiarse la amenaza de Norcorea como una epidemia. El jefe de gabinete del Consejo de Ministros, Suga, también relacionó con absurdidad la navegación del barco turístico internacional Man Yongbong con el problema nuclear y de misil de Norcorea, y estos días vocifera de una sanción unilateral adicional. Por otra parte, el ministro de Defensa Inada, que participó en la reunión de seguridad de Asia efectuada en Singapur, escupió sofismas de que la amenaza a la seguridad que impone Norcorea a la región noreste de Asia y a todo el mundo ha entrado a una nueva etapa. Montó conciliábulo con sus homólogos de Estados Unidos y Australia y publicó una tal declaración conjunta, cuyo contenido consiste en que critican con términos más tajantes el desarrollo de armas nucleares y misil de Norcorea, y exigen la acción concreta para la desnuclearización. Ahora, so pretexto de responder a la amenaza nuclear y de misil de Norcorea, los reaccionarios insulares realizan el lanzamiento de satélites de espionaje, la introducción del misil de interceptación de nuevo tipo, el ensayo conjunto con la Fuerza Aérea Norteamericana, el simulacro conjunto con la flota de golpe del portaaviones nucleares de Estados Unidos y el desarrollo por regiones del entrenamiento de refugio de habitantes. Y el día 3, en el Consejo de Seguridad de la ONU, se portaron con más perversidad en fabricar la nueva resolución de sanción contra Norcorea. Lo que Japón da más alaridos cada vez que los cohetes balísticos de Norcorea vuelan con estruendosos truenos e incita la inquietud de la seguridad, tiene su malsano objetivo en dar espuelas a la conversión de su país en potencia militar, pretextando la amenaza nuclear del norte de Corea, y lograr a toda costa su resucitación militarista y su ansia de reagresión a Asia. Si Japón actúa con porquería cerca del puño de Norcorea, su archipiélago podrá quemarse por completo antes que Estados Unidos en tiempo de emergencia. Ante las fuerzas armadas nucleares de Norcorea que no conocen la misericordia, el país insular no debe aventurarse de jugar con su destino.